presentamos ahora, esto es Recibir a Cristo. ¿Qué debo hacer para cumplir con esto de recibir a Cristo? Bueno, lo que la Biblia dice es que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Un poco más adelante en el mismo Evangelio leemos en el capítulo 6. Dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Más claro no puede ser. Quiero pensar que cualquier persona que me escucha entiende, pero al mismo tiempo debo recordar que esto no es para la persona que no está siendo asistida por el Espíritu Santo. Todo comienza con recibir por la fe a Jesucristo como Salvador personal. Pero quiero que note algunos términos que se usan aquí. Cuando dice, ellos le dicen a él, sus interlocutores, ¿qué debemos hacer para poner en práctica, oiga bien, las obras de Dios, en plural? Ellos realmente pensaban que había un montón de requisitos de obras que debían hacer para poner en práctica aquello que Dios quería que hagan. Jesús les contesta, y es muy notable la diferencia entre lo que Él les dice como respuesta a la pregunta que le hicieron. Respondió Jesús y les dijo: esta es la, no las, no plural, singular. Esta es la obra de Dios. ¿Y cuál es esa? Que creáis en el que Él ha enviado. Mucho, mucho se ha dicho y siempre se dice, y hay predicadores, no, esos que dicen que con creer en Cristo y recibirle por el Salvador ya está hecho todo ya. Bueno, yo soy uno de los que dicen eso, y no puedo menos que hacerlo en honor a la verdad. El Señor es glorificado cuando repetimos lo que Él mismo dijo. Toda persona que cree en Él, y no hay un solo texto en la Biblia que diga que nosotros tenemos que juzgar si aquel o aquella cuya conducta a nuestro juicio no concuerda con lo que debe vivir un cristiano, y no solo eso, sino que en realidad la Biblia demanda una conducta nueva, pero no para la salvación, siempre por ser ya salvo. Cuando el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, a los Efesios, también a los Gálatas, y ni qué hablar a los Corintios, y les habla acerca de la nueva conducta en la que el cristiano debe andar, por supuesto que no pretende que una persona no salva entienda lo que él dice. Es para aquellos que son salvos, es para aquellos que son hijos de Dios. Es como si un ministro hablara a, qué sé yo, unos cuantos hijos de una familia piadosa, cristiana, padres cristianos y todo, pero los hijos un tanto, en fin, rebeldes y cosas por el estilo. Y el pastor los reúne o les manda una carta y les habla acerca de la importancia de obedecer a los padres, de honrarlos, de respetarlos, etc. No habla a los pequeños de la familia vecina de esto, sino a ellos mismos, porque ellos son hijos de ese padre que los engendró y la madre que los dio a luz. Y entonces allí no hay cuestionamiento. Se trata no de pórtense bien, hagan esto o aquello, deben vivir de esta y otra manera, si es que quieren ser hijos. No, les habla porque lo son. Por eso cuando ellos le preguntaron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, que serían unas cuantas, por ejemplo, no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro, no beber alcohol, no meterse en vicio de ningún tipo, no inmiscuirse en negocios turbios, no eso. Todas estas cosas sí tienen su gran no, pero no es esto lo que les dice. Lo más importante es, ¿qué debemos hacer? Respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es exactamente lo que hizo el malhechor de la cruz. Minutos antes había confesado delante de su compañero de fechorías que él y su compañero sufrían lo que merecían sus hechos. O sea, reconoció que era culpable y estaba pagando el precio de sus culpas, muriendo clavado de una cruz. Pero cuando él se dirigió a Jesús y le hizo una petición un tanto extraña, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, viendo su corazón arrepentido, porque al decir cuando vengas en tu reino tenía que creer que Jesús va a resucitar, si estaba por morir también, clavado de la cruz. Ellos sabían que él fue ajusticiado a la pena capital y de verdad él murió. ¿Cómo es que ese malhechor dijo, cuando vengas en tu reino? ¿De dónde sabía? Alguien le habrá dicho. Él tal vez habrá escuchado, o tal vez en ese poco tiempo que estuvo allí, Jesús dijo algo más, por lo menos dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando clamó al Señor por aquellos que lo crucificaban, se burlaban de él, en fin, algo pasaba allí. Entonces Jesús sabe que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ambos, Jesús y el malhechor, partirían a la eternidad, es decir, partirían al cielo. Jesús a su hogar, de donde vino. Y el malhechor acababa de llegar a ser hijo de Dios. La transacción de la salvación no tenía ningún otro trámite. Los muchos trámites y vueltas que se dan es asunto de los hombres, las liturgias, las costumbres. Luego arrastramos también quién sabe cuántas ideas de una iglesia cristiana nominal, carente totalmente de la palabra divina, cargada de tradiciones de hombres y de ceremonias y liturgias, patronos, patronas y qué sé yo cuántas cosas. Bueno, allí no cabe la respuesta de Jesús cuando él dice, cuando le preguntan ellos qué debemos hacer, y él les responde, esta es la obra de Dios. O sea, para ser salvo, la única obra es creer en Él. Eso no es ninguna obra. Creer no es ninguna obra. Usted no tiene que caminar de rodillas tantos y cuantas cuadras. Usted no tiene que dar tanto y cuánto dinero a nadie. Usted no tiene que dejar de hacer esto o lo otro. No dice nada de eso. Usted no tiene que dar sus diezmos, sus ofrendas, arrodillarse y orar. No, nada de eso. Solamente hay una obra. ¿Por qué? Bueno, porque Él, nuestro Señor, clavado de esa cruz, hizo todo lo que era necesario y que nosotros, ningún hombre jamás pudo, puede ni podrá satisfacer la justicia divina. Y le diré por qué. Jesús fue el único que pasó por este mundo y no tuvo pecado. Todos los demás, todos, absolutamente todos, incluyendo por supuesto María, la hicieron santísima, concebida sin pecado original, y eso es mentira, totalmente mentira, totalmente engaño, y los que lo hacen también lo saben, porque María misma, en su declaración pública, cuando da su testimonio de fe, dice que él ha mirado la bajeza de su sierva, y dice también que Jesús es su Señor, su Dios y su Salvador. Pero doña María, ¿cómo es que usted necesita Salvador? ¿No es que fuiste concebida sin pecado original? Ella me diría, oye, mi hermano, esto inventaron los hombres. Yo siempre fui consciente de mi condición, una simple mujer descendiente de Adán y Eva. Y tú sabes, me diría, eres pastor, y sabes lo que dice el apóstol Pablo, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué crees? ¿Me esquivó a mí el pecado? ¿Mis padres no eran pecadores? ¿Mi papá que me engendró no era pecador? ¿El papá de él, o sea, mi abuelo, no era pecador? ¿Cómo pretendes? Bueno, yo diría, pero María, hermanita querida, yo no dije eso, yo no inventé eso. Pero la gente dice, sí, es la falsa iglesia, el falso cristianismo. Pero Jesús enseñó otra cosa. Esta es la obra de Dios. Es la única. Una vez que usted recibe a Cristo, tiene por delante un camino maravilloso. Usted puede andar por el camino de la santidad, y si anda por el camino de la santidad, esa paz que Él prometió llenará su vida. Su testimonio le será grato a usted y a aquellos otros que le vean, tanto sus hermanos en la fe como aquellos que todavía están en el mundo y no conocen a Jesucristo. La sola vida suya estimulará a que otros conozcan a Cristo. Pero eso ya va a depender de usted. Y usted no lo estará haciendo para salvarse, ni tampoco lo estará haciendo para seguir siendo salvo, o para probar ante aquellos que dicen, no, ustedes que una vez que creyó ya es salvo y ya está. No, usted no lo está haciendo por eso. Usted lo hace porque ahora usted puede hacer algo de eso. Pues no está solo. El Señor le estará ayudando, y usted estará haciendo otra cosa más, para la gloria suya. Usted sabrá perfectamente bien que Él pagó tan alto precio para salvarle, sin pedirle nada. Y usted dirá, pero Señor, yo quiero hacer algo. Yo quiero servirte. Y Él dirá, bien, no robes, evita los malos pensamientos, no codicies, no hagas trucos en tus negocios, no uses vocabulario obsceno, ayuda a tus hermanos que necesitan ayuda pudiendo hacer algo tú por ellos, no critiques a los demás. Hay muchos no. Ahí, si usted lee en Efesios capítulo 4, encontrará una larga lista donde el apóstol Pablo enseña a los hermanos cómo deben andar, o sea, vivir después de ser salvos. Pero de ninguna manera pretende sugerirle siquiera que ellos tienen que hacerlo para ser salvos. No. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahí sigue. Pero esto no es para ser salvo. Él está escribiendo a una iglesia. Todos ellos ya salvos. Y esto es todo por hoy en Esto es Recibir a Cristo.